manito y el disjockey o el director se sentaba, escuchaba la canción y la guardaban. No, no me sirve para la emisora. No, o sea, tiene un comienzo muy raro. No, la mitad está como extraña. No, el final no me convence. Está muy larga, está muy cortica. Necesito una versión de salsa. Necesito una versión Tex-Mex. Necesito una versión de house. ¿Sabe qué le sirve a esta canción? Si meten a tal cantante. ¡Qué difícil! Sí, lo era... siento. Uy, qué trabajo, man. Toda mi admiración. En el momento uno a veces se chocaba porque uno era como ese filtro para que entraran. Pero uno ahora ve que qué trabajo más complejo. Uf. Sí, era un trabajo muy difícil. No es chévere porque la dignidad, chao, se queda afuera. Así es. No, terrible. Tienes que dejar la dignidad afuera y ponerte las rodilleras, el babero y entrar a la oficina. Y hágale. Pero sí, yo te contaba internamente, Andrés, justo temprano le hablaba y yo veía cosas horribles. Sí, era tenaz. Feo, sí, como los trataban y como sí. no. Y ahí habían... Mucho maltrato hubo en eso. Sí. En ese... A mí me tocó ver mucho maltrato. Sí, gente que... Gente fea. Fea, y que cogía el disco y lo botaba a la basura delante del promotor. ¿De sí, claro. Y en muchas ocasiones, si no lo botaba a la basura, simplemente lo guardaban en un cajón. Y ahí se quedaba. Y ahí se quedaba, pero Carlos Sosa decía... Una buena canción se sale del cajón. Ah, desde ahí. Usted puede tener una canción muy buena guardada en un cajón y ella va a encontrar el camino. La manera de salir, claro. Ella va a encontrar la manera de salir. Ella se va a volver un éxito tarde o temprano. Muy Estamos chévere. Hablando, pues, por supuesto, de canciones comerciales. No, uh-huh. No todas sí, las obvio. Buenas canciones son comerciales tampoco. Exacto. Que es otra cosa, ¿no? Chip. Sí. Una canción comercialmente exitosa. Bueno, estaba La. Uh-huh. Y nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con canciones que nos hemos reencontrado gracias a redes sociales en @la_x_más_música. ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? Entonces, Alejo, tenemos a Estefanía que dice We Are Young, The Fun. Oh, uh-huh. Ok, bueno, sí. Chévere, ya bueno, la ponemos. Sí, señor. También tenemos a... The Large, que dice Murder on the Dance Floor. Sophie Spector, claro, fue un fenómeno gigante a finales de 2023 y continuó siéndolo en 2024. Y Maridy dice Sugar, The System of a Down. No la escuchaba hace más de 20 años y se la encontró. Y regresó gracias, pero eso no fue gracias a las redes, sino gracias al anuncio del concierto. Que también. Pues, seguramente el concierto ella llegó a través de redes sociales. Sí, listo, sí, perfecto. Yo creo que fue por ahí. Estas son Mañanas de la X. Andrés Salazar tiene predicciones climáticas para Colombia en 2025. Cuéntenos qué va a pasar en este país olvidado por el por el cosmos, por Dios. Todo. Es que salió el informe emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, en donde predice o proyecta qué va a pasar en materia climática el otro año. Según el IDEAM, el clima en Colombia se verá influenciado por la posible llegada del fenómeno de La Niña. Es decir, vamos a ver llover mucho. Bueno. Se espera que se va a prolongar hasta febrero de 2025. Este fenómeno tiende a aumentar las precipitaciones, especialmente en el Caribe y en la región andina del país. Región Caribe, se anticipa un incremento de las precipitaciones en un 20%. En la región andina, Antioquia, Caldas y Risaralda serán zonas más afectadas por el aumento de las lluvias, así como en la región pacífica, en donde el aumento se espera que sea del 10% a un 20%. Orinoquía le sigue. Lluvias de entre el 10% y 30% y la Amazonía entre el 10% y el 20%. Las temperaturas, tendremos temperaturas mínimas alrededor de 12 grados y máximas de 19 grados Celsius. Es recomendable llevar ropa abrigada debido a los posibles descensos de la temperatura. Esto entre enero y marzo de 2025. La temperatura volverá a bajar en julio de 2025. Con temperaturas mínimas pronosticadas entre 11 grados Celsius, mientras que las máximas podrían alcanzar los 18 grados Celsius. Y bueno, pues se espera que el otro año sea un año de lluvias. Muchas lluvias, predice Andrés Salazar y el IDEAM en Mañanas de la X 103.9. ¿Con qué canción vamos? ¿Vamos con We Are Young? Vamos con, sí, a ver. Pongamos We Are Young, está pues bien. Porque la oyente... Se reencontró con esa canción. Sí, se reencontró con esa canción y vale la pena ponerla. También la idea es que usted nos cuente qué canción. No vamos a poner Sugar de System of a Down, pero sí We Are Young, The Fun. Give me a second eye. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. We Are Young, The Fun en Mañanas de la X 103.9 FM. Ahí estaba Jack Antonoff con su primer número uno para la banda Fun. Jack Antonoff tuvo un año tremendo, 2024. Se ganó nuevamente el premio productor del año en música no clásica en los premios Grammy por su participación en varios discos de 2023, y parece que 2025 va a continuar igual. Lanzó su álbum Bleachers, su tercer larga duración. Estuvo conversando aquí en Mañanas de la X 103.9 FM sobre sus colaboraciones con figuras como Lana del Rey, también en uno de los discos más importantes de 2023, y era una de las canciones con las que se reencontró gracias a redes sociales una de nuestras oyentes. ¿Quién era? Estefanía. Qué gracias. Saludos para Estefanía. Okay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, las visitas de los promotores. Qué recuerdos. Siempre los recibí de la mejor manera que pude y escribí reseñas constantes. Claro, yo estaba en prensa y no en radio, y traían discos que sabían que podían ser interesantes. Los recopilatorios los regalaban, obviamente, sin compromiso de promoción. Saludos desde las montañas de Colombia, Mr. Pimp, dice Juan Mosquera Restrepo en la ciudad de Medellín. Un abrazo muy grande para él. Felices Pascuas. Próspero 2025, Dirty. Señor. 2025, el primero de enero, marca el final de una era para Popeye y para Tintín. Se vuelven de libre. Es correcto. Ah, muy bien. Ya todo el mundo puede. ¿Libre uso? ¿Cómo es? Sí, sí, sí, como Mickey Mouse. Dominio público. Dominio público. Uh-huh. Tintín. ¿80 años es? 100. 95 años. 95 años ya. Wow. Mickey Mouse fue este año. Sí. Él llegó a libre. A la libre democratización. Todas las obras que entran al dominio público el año que viene son de 1929, excepto por grabaciones de sonido. Ya. Sí, no. Porque la están protegidas no. por otra ley, una ley diferente. Vienen de 1924. Ya, ok. Derecho de autor, dice NPR en la mañana de hoy, que es... El derecho de autor es asombroso y es increíble, pero el hecho de que los derechos eventualmente expiran es bueno también, porque eso ayuda a alimentar la fuente de la creatividad, dice Jennifer Jenkins, la directora del Centro de Estudios del Dominio Público en la Universidad de Duke, que pasan meses revisando archivos para compilar los ejemplos más famosos. Ya después de que están en el dominio público, estas obras se vuelven un caldo de cultivo de reconstrucciones, versiones, distorsiones, tergiversaciones y otras adaptaciones. Además, camisetas, sacos, ya de Popeye hace rato no se ve algo, ¿sabes? Como en camiseta. Está muy perdido. ¿Cierto? Sí, está muy perdido, pero sí, sí, ¿no iba a haber una película? Que yo creo que ya no. Que ya, por más que tengan libre acceso. Sí, hay cosas que ya la gente no consume. No. El Mickey Mouse, porque Mickey Mouse siempre fue un... Siempre. Nunca ha dejado de ser un ícono que se consume en todo. En todo. Mm. Absolutamente. No, y porque tiene una maquinaria industrial. Durísima. Aunque te acuerdas que Disney estaba... Empezó a salir con cositas. Esto no se puede usar. Esto no. Esto tampoco. Por eso. Porque logran darle la vuelta al derecho de autor. Sí, sí, sí. Y permiten, es decir, sigo obsesionado con mi libro, esto es estrategia de Seth Godin. Godin dice una cosa sobre Disney, dice, la gente va a Disney y sigue visitando Disney, sigue consumiendo Disney, porque Disney es una máquina de producir cosas objetos que parecen individualmente especiales, pero que no le importan a nadie, pero que dan la otra impresión, dan la impresión de que son una experiencia única e intransferible, pero todo el mundo la consume. Es que es lindo también, es bonito. Yo creo que más allá de la apreciación estética, ajá, lo que creo es que industrialmente hacen muy bien la tarea de hacerle creer a la gente de que es especial, de que es única, de que es irrepetible, de que es para uno, de que le están hablando a uno. Entonces, han sabido, ¿cómo decirlo? Llegar como mensaje personalizado. Persuadirlo a uno. Exacto. Han sabido personalizar un sí. mensaje que ya no, que es colectivo, completamente masivo y colectivo, ah. y que en realidad no tiene ese valor que la gente supuestamente le da. Eso es lo que dice Godin, pues tengo que traerles la cita porque me parece una cita muy buena. Eso. De hecho, hay varias citas de Godin que les voy a compartir en el programa el día de hoy sobre su libro, de su libro Esto es estrategia, que podemos oh. discutir, pero vamos con discos. ¿Con qué seguimos esta vez? ¿Con canciones que hemos descubierto nosotros? ¿Eyes Without a Face? Sí, esta canción está pegadísima en TikTok. ¿Se fue la tuya? En TikTok, sí, esta fue ¿por la qué? Mía. ¿Y en qué? En reels de gente haciendo cosas ¿normal? Cotidianas. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí, mira. Sí. Stand by me, train in vain. Ahí estaba The Clash en Mañanas de la X 103.9 FM. Están homenajeados, serán homenajeados en la próxima edición de los premios Grammy junto a Prince. Sí, señor, esto va a ser el 2 de febrero del 2025, ceremonia número 67. Hay varios artistas que están nominados, como ya conocemos, pero ellos dos van a estar, van a recibir el premio a la trayectoria profesional de los premios Grammy como un reconocimiento al aporte creativo que realizaron al mundo de la música. Compartieron bueno. en redes sociales y en su página oficial los Grammy, porque son tan importantes, por ejemplo, para los señores de Clash, porque lograron integrar en su música elementos del reggae, el dub, el funk, el jazz y el hip hop, influyendo así en bandas, músicos y DJs colegas. En cuanto a Prince, la descripción es considerado por muchos el artista más grande de todos los tiempos. ¿En qué momento consideran ustedes que un artista está incurriendo en apropiación cultural y no en hibridación musical? Qué difícil. ¿Cómo saben, pregunta? Por ejemplo, que The Clash no hizo apropiación cultural del reggae, del dub? ¿Porque mezcló todo? Porque no. Uf, qué difícil. Es que se supone que la apropiación cultural es cuando tú no perteneces a un lugar, lo adoptas y no retribuyes nada. Supuestamente, eso dicen. Por otro ¿y cómo lado. ¿Cómo retribuyó The Clash a esas comunidades de las que utilizó, de las que sacó provecho por medio de la hibridación de esos géneros? ¿Qué hizo The Clash por ellos? Pues no, sé, no hay no ningún sé. Nada, ¿cierto? No sé, señor. Que sepamos. Que uno ¿no? diga, no, es que The Clash va a la comunidad de donde. No. Sí, o invitó a estos artistas a hacer un disco, o donó tanto dinero, o no sé. Te metiste ahí, Alejandro, ¿por qué nos pones a dudar de eso? No, yo hago preguntas, porque yo tengo muchas preguntas con respecto a los homenajes y los servicios que les hacemos a ciertos artistas y no a otros. Pero ¿y la música del mundo? O sea, Peter Gabriel... ¿Eso es apropiación cultural? Ay, no. Pues claro. Deep Forest. Todo, claro. Enigma. Claro. Todo. Sí. Es muy, claro. Ese concepto es muy. No es decir. Sé ¿cómo llamarlo? Porque la cultura es universal. Es una tontería. La cultura es de todo. O sea, la cultura nos pertenece a todos. Bueno, si la cultura nos pertenece a todos, entonces, ¿por qué tenemos discusiones sobre apropiación cultural en nuestros tiempos? Sí, exacto. ¿Sabe? ¿Qué hace que un artista se esté apropiando culturalmente de una cosa y que otro no lo esté haciendo? ¿Nuestros gustos? Seguro. ¿Nuestra filiación emocional por Joe Strummer y no por Justin Timberlake, por ejemplo? En algún momento decían que la búsqueda de Clash también era como una rebeldía política. Entonces, ¿y cubría. Eso justifica la apropiación cultural? No, Alejandro, no. Una buena pregunta, ¿cierto? Sí, es buena pregunta que igual tiene mucho de fondo, ¿no? Sí, claro. Porque, pues claro. Yo lo que creo que no tiene en muchas ocasiones fondo es el señalamiento de apropiación cultural. Sí, eso sí. Pero pues, como usted dice, se puede hacer una investigación profunda frente a ese tipo de cosas. Claro, hay cosas que se hacen de manera descarada, pero yo creo que en general Es decir, en la medida en que voy envejeciendo, me doy cuenta que en general, pues la gente utiliza la música como necesita. Sí, de acuerdo. Y una distancia o una brecha de género o de raza no debería ser un impedimento, no debería ser un obstáculo, porque como usted dice, la música puntualmente es de todos. Uno debería poder hacer la música que uno quiera, no la que le tocó por idiosincrasia o por raza o por religión, ¿cierto? Si usted está en Irak, en Bagdad, entonces no puede hacer rap. Exacto. ¿Sabe? Es una cosa interesante. Sí. Es muy difícil, es una línea muy delgadita. No existe la línea. La línea la ponemos nosotros. O sea, nosotros hacemos el señalamiento, repito, con base en nuestro gusto por un artista o desprecio por otro. Okay. Y ese gusto nace es como en la observación personal que nos genera su música o su cara o lo que sea. Nos cae bien Joe Strummer, entonces él sí puede usar el reggae. Ahora. Pero si lo hace Matiz Yahoo, entonces no. Eso es apropiación cultural porque él es judío. Estaba viendo justo un video de que puede ser en muchas cosas apropiación y en uh-huh. otras no. Entonces, por ejemplo, sobre la gastronomía, que uh-huh. tú vayas y comas los platos. Otra cosa es que te des como propios recetas que tú hagas, uh-huh. que tomes de ahí. Y hablan sobre cuando una cultura o no sé, África, algún artista africano te invita a colaborar y de ahí salen cosas que pudo pasar con Peter Gabriel, Alejo. Y colaboraron y de ahí salen canciones. Yo no siento que ahí sea apropiación cultural porque hay una retribución o hay una invitación y hay un conocimiento de las dos partes. Sí, como yo creo que en todo, ¿no? En todo. Como Bonobo, como sí. O sea, sí, cuando hay una desconexión y tomas sin involucrar al otro, ahí sí podría ser. Pero ¿Y qué pasa si no tienes que involucrar a nadie y quieres simplemente hacer un mapalé? ¿Tienes que ser negro entonces? No, pero no, obvio no, pero sí tienes que dar reconocimiento de dónde sacaste eso, o sea. Claro. Y o sea, como mencionar, pero, dices, como darle el contexto de dónde sale. Sí, a ver, si yo hago un mapalé siendo músico, no sé, blanco y digo, yo soy el pionero del mapalé, eso es apropiación cultural. Exacto. Pero si yo lo hago y no digo eso, tampoco tengo que decir, tengo que donar el 50% de mis ganancias al Pero puedes mapalé. Decir, esta canción, ¿cómo llegaste al mapalé? Entonces llegaste por un artista, y entonces soy puedes fan decir, de tal. Exacto, entonces puedes decir, esto me enamoró cuando lo escuché tal, del disco tal, de tal artista, y de ahí me inspiré para hacer estas canciones. Estás haciendo un reconocimiento del origen. Pero tienes que hacerlo, o sea, puedes hacerlo en los créditos, y eso está como establecido por derecho de autor y esas cosas. Pero el público en general, cuando oye In Your Eyes, no tiene pero ni él, idea por ejemplo, que eso es africano. Pero en digamos, en sus presentaciones en vivo, él sí tenía una puesta en escena donde involucraba gente sí, claro. que lo no, hacía. No, y está bien. Y si no lo hubiera hecho, también estaría bien. Sí. Porque es fruto de su inspiración. Sí. Pero esa inspiración viene de un lado. O sea, sí, me refiero a no desconocer el lado de la inspiración. No, y yo no creo que se desconozca. Uh-huh. Es que ahí es donde yo creo que fallamos en muchas ocasiones con respecto a nuestros juicios de la apropiación cultural. Sí. Porque sentimos que es que la gente se está apropiando de algo que a lo que no se ha remunerado o ese tipo de cosas. Evidentemente, seguro hay casos que no remuneraron justamente a los músicos que originaron esa música. Pero en general sí creo que hay que replantearse eso para 2025 mucho. También. Propósito, escríbanlo, por favor. ¿Sabes con qué pasa mucho con la moda? Tal vez ahí sí es donde más se encuentran casos de apropiación cultural, que una diseñadora X tomó lo que vio en Santa Marta y lo hizo propio y se lucró y dice que ella es... Creo que en uh-huh. la moda sí pasa mucho. Uh-huh. Y lo vende 3-4 veces más caro. Más caro, ajá. Pero ¿y eso no pasa con todas las artesanías de Colombia? Sí, sí. Pero no. Están los artesanos, ¿no? Sí, pero pues, ¿qué hace que una diseñadora no sea una artesana? Hace poco pasó con el Carriel. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. Cuenta. Una diseñadora colombiana sacó una colección en donde tenía unos bolsos que eran carrieles. No sé si se dice así en plural. Y estuvo... Carriel y Paco Amoroso. claro que no. Estuvo en un desfile en Europa. Sí. Obviamente la gente allá descubrió el Carriel y pues fascinados, o vendió, ta, ta, ta. Y empezaron a decir, claro, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo no se le hace un reconocimiento a la Antioquia? El origen del Carriel, empezó toda una discusión. Y unos decían que su labor era maravillosa porque estaba llevando un elemento autóctono de la región a otros lugares del mundo para que la gente lo conociera. Y la otra parte estaba diciendo que se había apropiado culturalmente, se estaba lucrando. Entonces, sí, empieza un debate que muchas veces es muy pandito con respecto a qué podemos hacer o no. Es decir, sí, es cierto. Sí, se queda en redes. Uh-huh. Se queda ahí en discusiones vacías que no llevan a ningún lugar. Vamos a ver cómo les va con el homenaje a Prince y a The Clash en los Grammy de 2025. Sí. Tengo una canción, señor, que le escribió Pharrell Williams a Prince. Ah, ¿sí? Y hace rato. Ok, ya entiendo. Y Prince le dijo, no me gusta. ¿Y Pharrell la sacó? Y Pharrell dijo, pues la voy a hacer cantando como Prince. ¿Y lo hizo? Esta es su versión de Kiss. Ah, ok. Óyela. Sexy. Thank you, baby. De su álbum The Neptunes Present Clones de 2003, ahí estaba Pharrell Williams confronting junto a Jay-Z. Esa canción se la ofreció a Prince y Prince dijo, no me gusta esa canción, gracias. Y mira que tan odioso, él era odioso. ¿Prince? Sí, y sí, sí, María. Él era muy odioso. ¿Quién era más odioso, él o Michael Jackson? Los dos. Tiene que haber uno más. Eran gente horrible. Yo creo que Prince. ¿Cierto? Sí, ¿usted cree que Prince? Por lo yo que creo era... que también porque era... ¿Más porque pilo? Era más, sí, claro, más talentoso que Michael Jasso. Amamos a Michael Jasso, pero sí, es que Prince hacía todo. Él existía y daba la luz. Era más pilo, o sea, era más genio. En cosas como la del... lo que se grabó para... con We Are The World. En lo que hizo. Ve, yo voy, pero grabo aparte. No, y al fin no, y mandó a esta muchacha. Uy, hay una parte de ese libro que me estoy leyendo, de Seth Godin. Estás consumido. Estoy consumido. No, es que me lo leí en Navidad. ¿Cuáles me lo fueron? Leí el 24. Mira, a las 12. Tus dos... A las 12 de la noche, sí. Sí, pues porque uno sin tomar. No, pero es sí. Que oyendo, es que qué... Que se cultivaron amor y oiga, me he quedado solo. Ahora. O sea, estaban las... Por allá responde. Deje de cantar, vea, deje de cantar, le dicen los perros. Ellos dicen que ¿qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¡Calle! Este es un gran momento. Ay, hermosos. Yo creo que los autores más referenciados de Alejandro fueron Godínez. Y el del futuro es ahora. ¿Cuál era el poder de la hora? El poder de la hora de Edgar Tolí. Se lo tuvimos en una temporada este año. Ay, pero no. Es que tú no lo quisiste leer y deberías leer. No va a pasar. Además, en serio, date la oportunidad. En el resumen de libros vendidos, que ya es segundo. Ya no vuelvo a cantar, está bien. Quedó de segundo. Ahorita para el 31. Ya quedó. En un día te lo lees. No, en el mal. No va a pasar nunca. Menos. Hay un pedazo de ese libro de Godínez que dice que We Are the World, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de cómo funciona un sistema artístico donde todo se organiza con base en una mentalidad como de rebaño. Aunque la individualidad parece ser la razón por la cual se invitan a todos los demás, a todos los artistas, y esa individualidad es la que están persiguiendo en términos de la notoriedad que le va a dar cada individuo al lanzamiento discográfico por su aparición en la portada del disco. O sea, tener a Bruce Springsteen, a Kim Carnes, a Al Jarreau, a Stevie Wonder, a Michael Jackson, a Lionel Richie, a Cyndi Lauper, a Billy Joel, a todos en la misma portada, hace que mucha gente preste atención. Finalmente la decisión la toman los músicos cuando se dan cuenta que otros van a estar. Entonces, claro, lo que hablan de la mentalidad de rebaño, lo que dice Godin es, cuando se hizo We Are The World, lo primero que pasó fue que el ego de los artistas los motiva a estar allá. A ser parte. Porque dice, ¿va a estar Michael Jackson? Claro. Si está Michael Jackson, estoy yo. Yo voy, claro. Claro, entonces, porque qué vitrina tan grande. Kenny Rogers, sí, Kenny, no, y no solo por eso, sino porque el artista dice, ah, no, si ese está allá, pues yo tengo que estar allá, porque, o sea, yo soy igual de grande a él. O sea, estamos claros que ninguno lo hizo por la causa. No, exacto, no, sí. ninguno lo hizo por eso. Lo sí, que dice Godin es que Godin la causa era muy buena, pero que si no hubieran estado esos músicos, ninguno hubiera ido. ¿Genuinamente ninguno? Que seguramente no. Y que de hecho, una de las cosas que más se ve en el documental de la noche más grande del pop es precisamente el nivel de inseguridad que sufren todos esos artistas cuando están ya adentro, porque todos sienten que son menos artistas que los que el otros. Otro. Sí. Eso es lo que uno ve una y otra vez reflejado en el documental. Tan grande es la inseguridad, tan grande es el ego de cada uno de esos artistas, que ni Bob Dylan no es capaz de cantar. Ay, sí, ese fue el que más me conmovió. Porque tiene el ego más grande. Más chiquitico. Y en medio del ego tan grande, es tan frágil que el tipo siente que es un fraude. Él siente que es un fraude. Y todos sufren de síndrome del impostor. Y de hecho, yo estaba hablando con una amiga música, con Brina Cuoya, hace un mes. Y me decía, creo que es la canción más horrible de la historia, es decir, en serio, me decía, la letra es horrible, ella me decía desde la perspectiva musical, me explicaba, esa canción es horrible, y yo le decía, no, hombre, esa canción, y me decía, no, o sea, musicalmente es tétrica esa canción, y me daba un ejemplo de otra canción que colectivamente era como más bonita, y en efecto, pues para lo, yo le decía a Brina, para lograr lo que logró, pues bastante decente. Es decir, para poder lograr que medio afinaran todos, pues Quincy Jones hizo una tarea excepcional. Sí, sí. Pero sí, ahí estábamos hablando como de ese tema de sistemas y de lo de We Are The World. Y entonces Prince, por Prince, porque Prince dijo, yo sí, no. Prince dijo, no, yo sí no voy por allá. Sí, no, grabo solo, mi solo de guitarra. Y mandó a la señora. A su corista. Y ella se enojó. A Sheena Easton. Sí, que porque dice que la usaron la usaron para llegar a él. Que fue por el trago. Que se emborrachó. Al Jarreau. Al Jarreau, sí, sí. Al Jarreau se Gary. Y Ray Charles fue a mamar gallo. Sí. Se burlaba de todos. Sí. Es que a ese le creo más, para que veas. No, mentiras. Cuando regrese, señor, voy a tenerles más frases. Bien. De está Seth bien. Godin. Muchas gracias, Godin. Que esto es estrategia. Está Lola Young con Messi, otra de las canciones importantes de este año en TikTok. Y estamos preguntándole a la gente cuáles son las canciones con las que ustedes se reencontraron gracias a redes sociales. ¿Qué ha dicho la gente? David dice Get Down de Paul Johnson. También tenemos por aquí a Jenny, Believe the Share. Y cerramos con esta maravilla de Carlos 519, Beautiful Disaster de 311.